aquí empieza una tarde como esta, ¿qué tal? No te sé decir, tal vez fue aquel día. Nos encontramos casi 400 kilómetros abajo. Azul de helio que mi papi me compró. Y cada miércoles a las 6 de la tarde en la 93.5 decimos presente. Aprendí que los principios son también el fin. Todavía hoy calentando motores. Solo se pueden perder. En una de esas, ¿quién te dice que arranquemos? Mi nombre es Carlos Bonano, muy buenas tardes. Haciendo un poco de memoria en nuestro propio archivo. Será más de 100 programas en el haber. Mientras seguimos hablando solo frente a un montón de papeles, más de un perro ladrador, que algún día, si no hay ruidos en las líneas de grabación, se convertirán en programas propiamente dichos. O quizá sucedió. Hoy es esto. Nos perdimos en el de 6 a 7 los miércoles. Descubrimos que alejado, una tarde como esta, estaba por llegar, y ninguno sobrevivimos al feriado, Yo no sé. Creo. ¿Cuándo fue? Pero sigo hablando solo. Está fresco para un chapuzón de mar. Sí, a mí también me da frío al solo pensarlo. Creciente. Iniciando este rato, poniéndole color. Ese tan particular, por cierto. Mezcla azul y verde, ¿qué sale? Además de lo imaginario que sale. Turquesa tengo la vida, atlántica atardecida. La tarde se detiene para celebrar. Tengo la paz esmeralda, oceánica despedida. Porque se va el día y el alma se prepara para anochecer. Borde de un barranco, quiero mirar el mar, el tiempo en su descanso. Llanura de mi encanto y tranquilidad. El bordo. Tomamos confianza y nombramos a Walter Bordoni, porque siempre es hora de... pasando las lentas, viejas canciones de hoy. Vine tan solo por verte. It's yesterday. En un rincón de la pista nos cruzamos como por error. Estás hablando con otro, otro idiota como yo. Fotos del asunto. Entre el humo y el ruido, una guitarra llora su dolor. Testigos de parte. Escabullo entre gentío, masticando mi rendición. Walter Bordoni, la vieja esencia del cantautor. Siempre es un placer reencontrarlo. Suena la última. Vas bajando el telón. Allá se quedó mi sombra y tus labios diciéndome adiós. Diciéndome adiós. Walter Bordoni, toma dos. Quien pone luces también sabe poner sombras. Walter Bordoni con la pluma indeleble de Arno Jans detrás. Anestesia, ¿dónde está? Se puede preguntar aquel sitio del olvido, del amparo y la piedad. Madrugada filipina, como hebra albina bajo el sol. Arrastrada por los vientos, tristes vientos de la inundación. Y mañana quién encontrará por los pretiles cargados de verdín en el tiempo detenido. Inocencia que perdí. Picamos, picamos. En la original pasa eso, acá no. Solo queda el aroma de quien afirma, sí, se puede preguntar. Encanecido entre el deseo y la virtud. El silencio aterido ha ocupado el aire del andén, donde nadie espera a nadie, ni yo mismo, mi muchacho aquel. El desdoble, el desdoble. Y mañana, ¿quién encontrará? El que uno es ahora, el que uno fue antes. Entre huellas que la tierra atesoró, un reflejo blanquecino de garganta sin canción. Poliedros que solo pasan en las canciones. Veo a mi sombra preguntar aquel sitio del olvido. Anestesia, ¿dónde está? Eduardo Arnoyans, fuerte el aplauso para él. Cambiamos de temperatura, nos quedamos en el país vecino, por supuesto, como nos gusta habitualmente hacer. Ahora con una banda extraña, porque es pop, es rock, tiene su toque humorístico, tiene su toque pasota y tiene un nombre extraño, se llama Cursi. Música que te manda a dormir aunque sean las 3:00 de la tarde. Ya es hora de apagar la luz. Ponele que es una siesta, ¿no? Más que hacer. Afuera no se puede estar. ¿Por qué no con este frío? No para de llover. Necesitamos descansar. El día fue muy largo. La cosa es que la guitarra cabalga ahí abajo. No para de llover. La luna ya bajó el telón. Por hoy mejor quedamos así. Mañana será un día más. El tiempo lo dirá. Introspectiva y como para pavear, ¿no? No queda mucho más que hacer. Para cantarle pavadas arriba. Afuera no se puede estar. No para de llover. Necesitamos descansar. El día fue muy largo hoy. La noche es ideal. Bandas, artistas, sonidos que aparecen, prometen. Ya es hora de apagar. Y a veces los visitamos y a veces no. No queda mucho más que hacer. Afuera no se puede estar. Una banda que ya tiene algo así como 25 años. Necesitamos descansar. Será un día más, el tiempo lo dirá, ya es hora de apagar. clasicazo. La trabaja de abajo. Heterodoxo, heterodino. Cambiante, saltimbanque. Colorido. Un personaje de aquellos. El celebérrimo Rubén Rada. Tiene 20 años el tema, ¿eh? Tengo que decirle al hombre que pare de divagar. No hay tiempo más verdadero que el tiempo de amar. Un divague nunca viene mal, pero divague de los buenos, ¿eh? Que parezca muy tonto, señores, ir por la calle cargado de flores. De los inofensivos. Es una forma muy sana de comenzar a amar. Es tan claro que fue el sueño, no me lo puedo borrar, y lo cuento en todas partes como una realidad. Todo lo que estoy viviendo me está haciendo tanto mal. Solo río en las noches que puedo soñar. Y ahora sí les cuento el sueño que quiero sea realidad. Yo estaba en el paraíso con Eva y Adán. Eva comió la manzana jugando y todo el mundo la sigue culpando. Porque es más fácil culparla que perdonar. Yeah. Ama, ama, ama, no pienses ama, ama, ama, ama, no pienses ama, ama, ama. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ama. Tiempo, tiempo de amar. Ama, ama, ama, no pienses ama, ama, ama, no pienses ama, ama, ama, no pienses ama, ama, ama, no pienses ama, ama, ama, no pienses ama, ama, no pienses ama. Yes, it's all about the whole. la consabida trompeta con la boca. Se va Rubén Rada, se va y vuelve, pero esta vez acompañado de Fito Páez. Una yunta rara de un disco que se llamaba Miscelánea Negra. Algo así como la versión tropical de la Guerra Fría. El hombre existe, los animales que el hombre. El ruso y el yanqui. ¿Quién te iba a decir que medio, un cuarto de siglo después, esto tuviera otra vez actualidad? El color de Rubén Rada debajo. Los múltiples tonos. Y Fito Páez con sus grititos atrás. Contrapone y mezcla, contrapone y mezcla. El ruso existe, el yanqui existe, ya sé, la cumbre existe. Desde hace tiempo el inglés también existe. Lo que no existe es la dignidad. Oh, hombre feliz no demores. Yeah. Oh, yeah. Oh, todo crecerá. Invocando el confort de Occidente. Soy de los años 60, donde nació la protesta. Y recordando la ruptura. Luchar por el hombre, yo te he perdido la cuenta. Soy de 60, soy de 60, soy de 60. Oh,

oggi si incontra. Tanto rido ci solo en el estéreo, ¿no? Como jugaban. Espero que llegue hasta ahí. Acá, desde este lado, se escucha perfecto. Venimos para acá. Ya no hay sorpresa, pero todavía no es popular. Omar Gianmarco. Arena y zapolán cubriéndole la piel. El mismo atardecer, la playa siempre igual, espuma de afeitar, el gesto sobrador, las trampas del reloj, la hora de partir. Los ojos del croupier y la electricidad, las caras, el rubor, el humo, la ansiedad, el grito no va más, el whisky en un rincón, la noche y su espiral, método. Certeza, probabilidad, una y otra vez vuelve a repasar los números que al fin lo alejan para siempre de aquella idea atroz, un mundo doble. Todo sucede por azar. Trampas del Tagur, el sueño del burgués, las cábalas, la fe, la cruz entre los labios, vértigo y alcohol, igual que en el amor, se juega hasta el final. No era la fortuna perseguía, buscaba desarmar la trama. drama de la vida, la lógica feroz que mueve el engranaje en la máquina de Dios. Está lindo lo nuevo de Gianmarco, más general, menos regodeándose en el efecto que encuentra en ese momento, ¿no? Una cosita mejor pensada, mejor hecha, digo yo, qué sé yo. Instrumentalizamos. Lo denunciado es Michelle de Lennon y McCartney. Pero ¿a dónde va? Tango loco. ¿Dónde irá? Liverpool, ¿no? Tango Loco fusionando. Estos lo hicieron antes, ¿eh? Desde 1968 en la carretera. Sergio Tilo González. Francisco Sasso. Al comando de un combo de músicos impresionantes que en este caso estaban en pandemia, en la casa. Por streaming. Con instrumentos casi no profesionales, casi ridículos. Haciendo esta memorable pieza. La percusión es un balde, el micrófono es de juguete. Las cuerdas hacen lo que quieren, porque no están pensadas para esa tensión. Sin embargo, es música. Y sin ir más lejos, sorpresa, Congreso. Después sí hubo profesionalidad, y después sí hubo estudio, y después sí hubo tema nuevo. Ritmo nuevo. Ritmo nuevo, ropa nueva. Una banda que ya tiene 53 años. Y todavía innova, va y viene sobre sí misma. Congreso. fuego y corazón. Mediodía, ojos cerrados en la calle, nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Leyenda grupal a una leyenda que habla sobre otra leyenda y que de alguna manera la celebra. Diego Carrasco. Perro verde botella, sumo de grifa, sumo de grifa. Dedicándole una cortina a Jesús Quintero. Botella, sabio tarifa, labio de la doncella que no se rifa. Ratones colorados. ¿Cuántos por ciento? ¿Cuánto por ciento? Hubo una vez otra televisión. De balones, de reglamento, viva la procesión de que van por dentro. Ahora no, pero antes sí. Corazón de la gente, del diente de mi cuñado, que salen por la tangente, ven los ratones colorados. Así lo gitano que no es, pero se lo permite. Del diente de mi cuñado, que salen por la tangente, ven los ratones colorados. Y epículo de Esparta, luna de día, luna de día. Epículo de espalda, melancolía, cerezas en la tarta de la poesía. Escribe Joaquín Sabina. Abogado del diablo, rey sin corona, rey sin corona. Abogado del diablo, libero en zona. Pongamos, primo, que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñada, que salen por la tangente. O ratones colorados. Parece fácil, pero es casi imposible hacer esa palma porque es como una maderita. La sonoridad, digo, es como una madera que se ahoga en sí, en su propio sonido. Tristeza a la carta, por alegría, tristeza a la carta, ronco en sandí, vagamundo sin falta de ortografía, gambas con gabardina, carne en los huesos, carne en los huesos, gambas con gabardina, lengua con beso, loco de la colina, cuerda de pena. Asignatura pendiente del corazón del aire, del diente de mi cuñado. Salen por la tangente, los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón del aire, del vacilón de costado. Criatura tan decente, los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón del aire, del diente de mi cuñado. Se salen por la tangente. Los ratones colorados, asignatura pendiente, corazón de la gente, del vacilón de costado. Qué criatura tan decente, los ratones colorados, asignatura pendiente, corazón de la gente, diente de mi cuñado. Falta canela en rama, sobran desfiles, sobran desfiles. Falta canela en rama. Al hondo Aquiles, si empieces en la cama, me suelta abril. Y detective sin prisa, supa de cuero, quiero y no quiero. Camarón sin camisa, cuesta de enero, o parque de María Luisa, Jesús Quintero. Y asignatura pendiente del corazón de la gente, son pasión de costa. que criaturas más si salen por la gente, los ratones corren, la dura pendiente, el vacilón de Ilai, el diente de mi cuñado, el vacilón de Costa, criatura más decente, los ratones corren. Son de la gente de mi puñado, se salen con la tarjeta. El título tenía origen en un refrán, más raro que un ratón colorado. Son de la gente, vacilón de costado, y la ayuda tan decente, los ratones colorados, cintura pendiente, son de la gente. Las reflexiones las escribía Jesús Salvago. Se salen con la tarjeta. Javier Salvago. Los ratones colorados. Sube a Quintero, chico. Este es este ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Este es este ritmo sabroso. Dentro de 7 días estamos acá de nuevo. Este es este ritmo sabroso. A las 6 de la tarde los miércoles. Una tarde como esta en la 93.5. La niña no llegaba a 10. Este es este ritmo sabroso. La nueva temporada de este encuentro. Y la promesa, la cita, dentro de 7 días. Bonanno al habla. Y la esperanza de que algunos de ustedes continúen allí. Los miércoles a las 6 de la tarde. Saboreándose en el bar. La nueva temporada. Están los intocables abriéndose atrás. Este ritmo sabroso. De este rato que ya lleva 5 temporadas. Dando palo y gas. Este ritmo no contamos el 20 porque vos sabés que el 20 es un año ficticio. Está sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Nos vemos la semana que viene. Aunque cierre los ojos, nada va a cambiar. Hasta entonces y gracias. Están pegando abajo y no quiere gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele quien tú sabes. Mi mente conectada la cuchara, mi cuerpo una bala. Mi sombra está revolución. Mi paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada. Sé que no hay nada, nada. Sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Solo el poder ahogándose entre la verdad. Solo la bolsa mientras cerrando la llave. Solo una madre llorando de cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este es este ritmo sabroso.